elegí. Escogé, decidite. Onda Vox. Vox. Vox. Vox. Enjoy the sound. 102.9. La que vos elegís. Cada miércoles a partir de las 17, no te pierdas Frecuencia Show, un clásico de la radio con más de 20 años en el aire y la pasión de siempre. Frecuencia Show es música, espectáculo, actualidad, info deportiva y mucho más. Conducción y producción, Nicolás Di Nobile, y la participación de Gastón Magallanes y Mati Mojoli. Te esperamos el miércoles de 17 a 19, como siempre, en La Vox. También quisiera comprender que estás. Frecuencia Show. Conducción y producción, Nicolás Dinovilé. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a Frecuencia Show, como todos los miércoles a las 5 de la tarde en vivo en La Box, hasta las 7 de la tarde. Mi nombre es Nicolás Dinovilé, me acompaña en la operación técnica Damián Espadea, a quien le damos la cordial bienvenida, y a todos ustedes para que nos empiecen a ver y a escuchar a través de www.fmradiobox.com. Bajás la aplicación o entras directamente a la página de la radio y ya nos estás viendo y escuchando, también en Twitch, en YouTube, bueno, todas las plataformas digitales. Esta tarde está nublada, es una tarde ideal para escuchar radio, una tarde otoñal, con una temperatura un poco agradable. Hoy estamos arriba de los 20 grados, ¿no? 26, un poco de viento. Y en el día pre-paro, porque se viene un paro general, ¿eh? Creo que es el, no sé si el segundo o el tercero que le hacen a... Tercer paro. De la era Milei. Y ahora, mientras tanto, hay en los alrededores del Congreso la típica manifestación de los miércoles, que ahora se hizo un poco más mediática, porque bueno, desde los incidentes últimos, ahora siempre las cámaras están metidas ahí por a ver qué pasa. Sí. No, porque hay muchos organismos ahí también de izquierda, sindicales, no solamente jubilados, ¿no? Antes que nada, bienvenido Gastón Magallanes. Buenas tardes, Nico. Buenas tardes a toda la gente del otro lado. Y yo dejo algo solamente para pensar. Acá tenemos el huevo de Pascua que nos mandaron. A ver, ¿se ve ahí? Muy lindo, ahí está. Muy lindo. Bueno, si quieren ganarse uno como este, 11-6400-7047. Este no creo que aguante hasta las 7. Este no va a aguantar. Ah, tiene confititos. Tiene confitura. Sí. Gracias a una oyente nuestra que los hizo ella y los mandó para... Gracias. Y es una donación. Estamos abiertos a muchas donaciones. No son de esto, no son los de... ni la, ¿cómo es que se llama esto? De, que no son los Kinder, no son los... No, los que hacíamos... Sí. Ah, no me acuerdo. Le mandamos un saludo también si nos quiere mandar... No, son los de... Sí. Bueno, también le agradecemos a Pizzería El Rosal, que nos mandó una pizza. Ah, sí, también la auspiciante nuestro. Muchas gracias a Pizzería El Rosal. Y obviamente, como te dije, estamos abiertos a recibir donaciones de las que se... Sí, sí. También iban a venir donaciones de un club de fans, creo. Sí, sí. ¿Hoy llegan? Hoy no. Bueno, para el 19 de abril. ¿De Cristian Castro no? Sí. No, de Luis Miguel. De Luis Miguel. No, de Cristian. ¿La banda del rojo no? ¿De Cristian Castro? La banda De Cristian Castro estamos esperando. Cristian Castro ya está desaparecido. Mandó, sí, pasó? La torta la mandó. La mandaron desde Uruguay. Ah, sí. ¿Se fundió Mamapolla? Ah, pensé que se había fundido. Ah, sí. Pobre Mamapolla. ¿Cómo se jubiló? ¿No es más del club? Escucha, no. Si está escuchando, que le mandamos un saludo grande a toda la gente que pide un tema de Cristian Castro y a la gente de Luis Miguel, a la gente de Abel Pintos, que siempre nos escuchan. 11-6400-7047. Recordemos que ahora Frecuencia Fans va antes que nosotros. Claro, igual, después, de todas maneras, seguimos recibiendo los mensajitos. Sí, después había muchos audios hoy, sí. No sé ni qué temas sonaron en Frecuencia Fans. Hoy no sé qué puso. Bueno, lo de los típicos. Exacto. Bueno, como bien dijiste, tercer paro. Y lo que yo me pongo a pensar, año y medio de Milei, tercer paro, ¿sí? O sea, uno cada 6 meses. Y Alberto Fernández, después de una nefasta presidencia, no le hicieron un paro, ¿sí? No es cierto, nada, no le hicieron nada. Nada. Nada. Y la gente pasó hambre, la gente se murió de COVID, la gente no llegaba a fin de mes, los jubilados no llegaban a fin de mes. Y nos llevaron a un... a una inflación del 211%. ¿Sí? Parece que hay gente que le molesta que la inflación baje y que las cosas se vayan acomodando. Sí, es lamentable. No sé el motivo por el cual van a hacer paro general mañana. Van a usar cualquier causa noble para, en este caso, utilizan a los jubilados, que el reclamo de los jubilados obviamente que es genuino y está perfecto. Los jubilados tienen que ganar bien y eso estamos todos de acuerdo. Yo creo que si el gobierno quisiera, le pagaría un poco más, si pudiera. Ahora, no está mal. El tema es que es la utilización de los abuelos, ¿no? Y de causas nobles como el incremento salarial para los jubilados. Así es. Bueno, vamos a empezar con música. Después tenemos una nota en vivo, tenemos info del espectáculo, de la actualidad y del deporte. En vivo hasta las 7. Ahora vamos con... lo nuevo de Abel Pinto. ¿Tiene nuevo tema Abel Pinto? Le vamos a ver cómo se escucha este tema nuevo de Abel Pintos. Eres lo que más quiero en este mundo, eso eres. Pensamiento más profundo también eres. Tan solo dime lo que hago aquí, me tienes. Eres. Cuando despierto lo primero, eso eres. Lo que a mi vida le hace falta si no vienes. Que en mi mente habita hoy. Hoy, hoy. ¿Qué más puedo decirte? Tal vez puedo mentirte sin razón. Pero lo que hoy siento es que sin ti estoy muerto, pues eres. Lo que más quiero en este mundo, eso eres. Este mundo, eso eres lo que yo. Frecuencia Show. Música, entrevistas, deportes, actualidad y mucho más. Volvió el Rosal Pizzería y volvió para quedarse. La pizza al molde quilmenia, con el mismo sabor de siempre en sus productos y nuevas propuestas para vos y los tuyos. Te esperamos en la tradicional esquina de Carlos Pellegrini 199, esquina Aristóbulo del Valle. El Rosal Pizzería. Descubrí más en nuestro Instagram, @elrosalpizzería. Un nuevo centro pediátrico llega a la zona sur. Infant Pediatría. Todas las especialidades. Demanda espontánea. Vacunatorio. Un espacio diseñado especialmente para el cuidado y bienestar de los más peques. Infant Pediatría. Seguinos en nuestras redes sociales para conocer los días y horarios de atención de nuestros especialistas. @infantpediatria en Instagram. Te esperamos en Mariano Moreno 6238, Wilde, Buenos Aires. Nuestro WhatsApp 11 2472 5738. Osmédica, la obra social de los médicos ahora para todos y en todo el país. 50 delegaciones facilitan su acceso a la medicina de vanguardia. Los más prestigiosos especialistas, las mejores clínicas y sanatorios, tecnología médica de última generación, laboratorios de alta complejidad. Cuando cambie de obra social, piense primero en Osmédica, la obra social que los médicos crearon para sus propias familias y que hoy es una oportunidad abierta para todos. Osmédica, Marcelo T. de Alvear 867, teléfonos 0800-999-5396-3753-0800. 0000. Selectainfo.com. Debe haber una explicación para todo esto. ¿Quieres una explicación? El magazine digital que te conecta con la info del momento. Hacé clic y entérate. Selectainfo.com. Buena elección. La Asociación de Médicos de la Actividad Privada, AMAP, fue creada para devolverle al médico del sector privado su dignidad como trabajador. Con numerosos convenios colectivos de trabajo firmados, el objetivo de nuestro sindicato es defender las condiciones y derechos laborales de los colegas y luchar por el trabajo registrado en todo el país. Afiliate a la AMAP. Sumate a la defensa de los derechos del médico trabajador. Informes: www.asociacionamap.org.ar. Infórmese sobre AMAP al 11-4381-4737 o por WhatsApp al 11-5603-3633. Frecuencia Show, conducción y producción, Nicolás Di Nobile. Bueno, continuamos en la tarde de Frecuencia Show en vivo hasta las 19 en Radio Box. No te muevas de ahí, tenemos de todo. Si querés comunicarte con nosotros, tenemos nuestra línea de WhatsApp para que envíes tu audio de voz a la box. Exactamente, 1164007047, arroba Radio Box FM, tanto en Instagram como en Twitter. Bueno, hay conmoción mundial, ¿no? Por este siniestro que se dio en la discoteca Jet Set de Santo Domingo, ¿eh? La verdad, una lamentable jornada para el mundo del merengue, ¿eh? Y en esta... ahí lo escuchamos a Rubí Pérez. ¿Por qué? Porque en ese boliche perdió la vida el mítico merenguista Rubí Pérez, ¿sí? Ah, 124 muertos y 155 heridos, según el más reciente informe del Centro de Operaciones de Emergencias. ¿Cómo se originó? Esto fue un derrumbe del techo. Esto ya había pasado una vez en una discoteca de... sí. México, me parece, ¿no? Él estaba dando el concierto y en medio del concierto el techo del lugar colapsó súbitamente. Y así quedaron atrapadas decenas de personas, incluido... Sí, este a veces cantante. Estos lugares, ante un siniestro, sí. Colapsan y la gente no tiene... Pasó en Cromañón, pasó en la discoteca, que no me acuerdo el nombre ahora, de México, ¿no? En su momento. En Cromañón fue por un incendio, sí. Pero esto colapsó la losa. Claro. La losa se cayó totalmente, o sea, aplastó a toda la gente. Sí, pues por un defecto de construcción. Exactamente, algo parecido a lo que pasó en el último derrumbe que tuvimos en Villa Gesell, que se derrumbó el edificio. Bueno, en este caso se derrumbó. Sí, lo mismo que pasó también con el edificio de Miami. Claro. Donde se salvaron de pedo Nicolás Vázquez. Y sí, por unos instantes salvaron su vida. Así que bueno. El artista estaba cantando cuando colapsó el techo de esta discoteca y lamentablemente los rescatistas lo encontraron sin vida, así que nuestras condolencias a todo el pueblo de República Dominicana, ¿eh? Bueno, sí, realmente situaciones... Sí, yo no había leído mucho ni escuché nada, pero había visto... como condolencias para el pueblo, no sabía de qué se trataba. Muchos artistas hicieron eco de esta tragedia y lo expresaron en sus redes sociales. Uno de ellos fue Daddy Yankee y muchos otros artistas latinoamericanos que se solidarizaron con Santo Domingo y con República Dominicana. Bueno, si querés el huevo de Pascua como este que recién te mostrábamos acá, ¿ves? Muy lindo está, ¿eh? Ahí se ve el conejo, ahí está. 1164007047, si querés el conejo con el huevo. Se come también, sí. Sí, ahora igual vamos a hacer la prueba en vivo. Sí, ahora lo vamos a reborear, a romper. www.fmradiobox.com si nos querés ver y escuchar desde cualquier lugar. Pero del planeta. Pero se me tira que ya estamos en Pascua casi, ¿eh? Ya estamos en Pascua. Hace poco estábamos en Navidad, ya estamos en Pascua. Sí. Todo rápido pasa. Y en breve vamos a estar nuevamente en Navidad. Sí, pasa rapidísimo todo. Vamos a escuchar ahora... Daddy Yankee, hablando de Daddy Yankee, seguramente vamos con uno de sus nuevos temas, ¿eh? Que son temas que tienen que ver con el nuevo ímpetu de su carrera, ¿no? En una etapa distinta, dedicada al cristianismo, ¿no? A la espiritualidad. Y a la espiritualidad también. Cuando se acaba ese dolor, siento que el miedo se robó mi valor. Me azota con su poder y tengo que vencer, tengo que vencer, tengo que vencer. La batalla está en mi pensamiento, no te miento. Yo no tengo fuerza para seguir, pero no me voy a rendir. En el desierto voy creciendo, a pesar de lo que estoy viviendo, sigo aprendiendo lo que es tener paciencia. Voy desarrollando mi resistencia en el desierto. Yo dejaré mis huellas, dejaré mis huellas, dejaré mis huellas en el desierto. Yo dejaré mis huellas, dejaré mis huellas, dejaré mis huellas en el desierto. Tengo que ganarle la guerra a la ansiedad. Tengo un una vida y por ella voy a pelear como un león rugiendo en la oscuridad. Yo voy a vencer, yo voy a vencer. Líbrame del pánico y del insomnio. Renueva mi mente, reprende la culpa y mis demonios. Esto es un día a la vez sin perder la fe. Lo que no comprendo ahora lo voy a entender después. Voy creando nuevos hábitos con sacrificio, dejando los vicios y dándole duro al ejercicio. Los buitres no se comerán mis obras. El enemigo se asombra porque soy un guerrero en medio de las sombras. El viento me susurra sus palabras de temor, pero resisto. Voy a ganar la batalla en mi interior. Ningún hijo de Dios pierde la guerra contra la depresión. Yo en el desierto voy creciendo, a pesar de lo que estoy viviendo. Sigo aprendiendo lo que es tener paciencia. Voy desarrollando mi resistencia. En el desierto yo dejaré mis huellas. Dejaré mis huellas. Dejaré mis huellas. En el desierto yo dejaré mis huellas. Dejaré mis huellas. Dejaré mis huellas. En el desierto. Lugar solitario. Estoy aquí. Lugar de cambio, sigo. Lugar de aflicción, de transformación. Para bien. Lugar de sed, sí. Lugar de fe, fe. Lugar de experiencia, sí. De resiliencia. Vamos. Lugar del débil, lugar del fuerte. Soy yo. Lugar de vida, lugar de muerte. Cuando me enfrenté a lo que temía, me di cuenta que no era tan débil como creía. Señor, hazme ver que siempre estás ahí. Aclara mi confusión, tráeme de vuelta a ti. Ayúdame a creer en tus palabras, no en mis emociones. Me diste poder para aplastar serpientes y escorpiones. El dominio propio controla mis sentimientos. Me sigo renovando con el sufrimiento. Siento que me estás haciendo nuevo yo. En el desierto voy creciendo, a pesar de lo que estoy viviendo. Sigo aprendiendo lo que es tener paciencia. Voy desarrollando mi resistencia. En el desierto yo dejaré mis huellas. Dejaré mis huellas. Dejaré mis huellas. En el desierto yo dejaré. Frecuencia Show, música, entrevistas, deportes, actualidad y mucho más. Usted se me llevó la vida y el alma entera, y se ha clavado aquí en mis huesos el dolor con esta angustia y esta pena. Usted no sabe qué se siente perder. No sabe qué se siente caer y caer en un abismo profundo y sin fe. Usted se me llevó a la vida y aquí me tiene como una roca que el océano golpea. Aquí ahí está, pero no siente. Usted no sabe lo importante que fue. No sabe que su ausencia fue un trago de hiel que se ha quedado clavada en mi piel. Usted no sabe lo que es el amor y el miedo que causa la desolación. Usted no sabe qué daño causó, cómo ha destrozado a este corazón que tan solo palpitaba con el sonido de su voz, con el sonido de su voz. Usted se me llevó la vida, todas mis ganas, y me ha dejado congelada la razón y viva la desesperanza. Usted no sabe qué se siente perder. No sabe que su adiós fue morirme de sed.

Continuamos en el aire en la tarde de Frecuencia Show, en vivo hasta las 7 de la tarde. No te muevas de ahí. Si querés enviar tu audio de voz, lo hacelo. Lo haces al 1164007047, arroba Radiobox FM, tanto en Instagram como en Twitter. Bueno, ahí estamos escuchando buena música, música ciudadana, el tango siempre presente. Y vamos a hablar ahora en nuestro segmento Descubriendo Artistas con una cantante y coach vocal, coach vocal, que es Paula Roth, a quien tenemos en línea. ¿Cómo estás, Paula? Nicolás te habla. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un gusto. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Bueno, contanos. Bien, muy bien, muchas gracias. Un poquito de, para que la gente te conozca bien, bueno, ¿cómo empieza tu experiencia? Sos muy joven, ¿cómo empieza tu aventura con el tango, con el 2x4? Bueno, desde hace un tiempo ya, varios años que estoy, haciendo tango, ¿no? En principio comencé a hacer tango tradicional y bueno, desde hace más o menos ocho años, estoy haciendo música de Piazzolla. Ah, todo dedicado al, por eso ese tono como electrónico, ¿no? De las canciones. Sí, también creo que lo que estaban pasando era un disco que grabé en el año 2011, que es un disco de tango electrónico. Sí. Así que bueno, pero ese disco son canciones inéditas, no es música de Piazzolla. Sí, vengo con un espectáculo haciendo Piazzolla cantado. A veces metemos algunas bases electrónicas dentro de lo que es, por ejemplo, Libertango, ¿no? Pero siempre dentro de lo que es la música de Piazzolla, serían siempre canciones cantadas también, ¿no? De lo que es el repertorio de él. Y difícil porque no, Piazzolla es un artista excéntrico, sí. ¿No? Y es no es tan fácil tampoco llevar a cabo un repertorio, y más en la voz de una mujer, ¿no? El repertorio de Piazzolla. Bueno, lo supo hacer muy bien Amelita Baltar. Amelita Baltar, claro. Sí, también. Y otras intérpretes también. Pero ¿cómo llegaste a Piazzolla, ¿no? ¿Cómo te fascinó ese mundo? Sí, llegué porque me encanta su música. Por ejemplo, la primera vez que escuché a Piazzolla era chica. Lo escuché por mi abuela. Y ahí me enamoré, ¿viste? Sin entender mucho, yo siempre digo, ¿no? Cuando lo escuchaba, era muy chica y no entendía mucho, ¿no? Ni quién era Piazzolla, ni muy bien sus letras, ¿no? Eso lo fui descubriendo con el tiempo, pero sí sus melodías me fueron enamorando. Entonces yo hice otros géneros a lo largo de mi vida, pero en un momento ya decidí empezar a cantar Piazzolla, ¿no? Claro. Y hay grandes intérpretes, Susana Rinaldi es una de ellas también, ¿no? Sí, sí, también, sí. Y ahora versiones increíbles. Y ahora estás presentando la semana que viene, falta poco y nada. Creo que es el martes, ¿no? Martes 15 de abril, a las 20 horas en Gorriti Art Center. Contanos un poco de Tango Mina. Uno más o menos se da cuenta de qué se trata por el título. Pero contanos cómo se armó Tango Mina, que va a estar bárbaro, aparte en un lugar muy lindo de Buenos Aires. En un lugar hermoso, en Gorriti Art Center, ahí en Palermo. Mirá, nació hace un tiempo, unos meses atrás. Yo venía haciendo música de Piazzolla, pero esta vez, para este espectáculo, lo que voy a hacer es música de Piazzolla, que ya vengo haciendo, y sumamos canciones de películas. Ah, bueno. ¿Viste? O sea, es como que fuimos linkeando ahí un poco musicales, como Fama, Evita, La La Land, fuimos sumando esas canciones al espectáculo, ¿no? A lo que vamos a hacer. Está como dividido en dos partes, aunque en realidad hay todo un hilo conductor, ¿no? El tango es muy teatral, Entonces sí. Tiene mucho de interpretación, inclusive hablada, partes de las canciones, ¿no? De Piazzolla, como Balada para mi muerte, o Balada para un loco, o Preludio para el año 3001, todas tienen como intros y partes que son muy teatrales, muy habladas. Uh-huh. Entonces, bueno, tiene todo que ver, ¿no? Sí, ¿va a ser la única fecha o después van a programar otras? Mira, por ahora estamos con esta fecha y después veremos a ver qué pasa. ¿Ya lo habías hecho o se estrenó esto? Esta es la primera vez, esta es la primera vez que hacemos musicales y Piazzolla. O sea, Piazzolla solo lo vengo haciendo hace 8 años, 7, 8 años. Pero con musicales, ahora este va a ser el primer espectáculo que vamos a hacer. Y vos antes de esto te habías rodeado de grandes artistas, de grandes autores, incluso también estuviste en algunos espectáculos de tanguerías importantes de la ciudad, como Mero Manzi, Tango Porteño, me parece, también Madero Tango, ¿no? Sí, exactamente. Sí, siempre haciendo Piazzolla. En una primera etapa hice tango tradicional, ¿no? Hablo de tradicional porque hay un antes y un después de Piazzolla, ¿no? Entonces yo siempre llamo lo que es un tango tradicional al tango que no es Piazzolla, ¿no? Y bueno, sí, he cantado por muchos lugares, bares notables de Buenos Aires, afuera, por otras provincias, en el interior del país también. Sí, es raro. Desde hace tiempo. Y es también difícil para... Porque generalmente, ya hemos hablado por ahí con otras colegas tuyas que también se dedican al tango, y no hay tantas mujeres del tango, sí hay más hombres que en la historia del tango, y mujeres hay, pero no tantas, ¿no? Es como una élite exclusiva, y cada vez que surge una artista es muy requerida, ¿no? Porque la otra vez también hablamos con María Garay, que justo se está retirando también. Se van dando como cíclicamente, ¿no? Estos fenómenos de artistas mujeres en el tango. Y vos sabés que, no sé, una de las primeras tangueras que yo escuché y que es muy antiguo, Rosita Quiroga, por ejemplo, ¿no? Sí. Entonces, es una de las primeras voces antes de Tita Merelo. Exacto. Después vino también como una camada, y ahora, por suerte, hay muchas mujeres que cantan tango, Julia Senko, ¿viste? Hay muchas. Lo que pasa es que también es una música preciosa, y es preciosa de interpretar, preciosa, ¿viste? Para cantar, y es parte importante y fundamental de nuestra cultura. Entonces, por eso también muchas artistas que quizás han hecho otros géneros incursionan, ¿no? Canciones de tango en lo que es su repertorio. Sí, incluso cuando uno va a esos lugares de tango, así como decíamos, Homero Manzi o Tango Porteño, además, en esos lugares es muy selecto el espectáculo, es un espectáculo como con mucho brillo, donde sobresale la orquesta por un lado, los bailarines, que generalmente son tres parejas de baile, y la pareja central que canta, ¿no? Que es una pareja de hombre y mujer, y siempre son muy requeridos, y hay cantantes que uno por ahí no las conoce mucho, pero que empiezan desde ahí y después van forjando de a poco su trayectoria, su carrera, ¿no? Totalmente, porque aparte también el tango no es solo para los porteños y argentinos. Es muy requerido por el turismo. Hay una movida exactamente. Claro. Entonces, ¿viste? Porque es una música muy hermosa. Entonces, es como que por suerte hay como un auge y en muchos lugares para turistas y para gente de acá que se hacen este tipo de espectáculos, ¿no? Sí. Y se les pone todo, ¿no? Como vos decías, bailarines, orquestas en vivo, tremendo. Yo tengo unos músicos que me acompañan que son brillantes. Sí, ¿viste? Vamos a nombrarlos. Entonces, ¿no? Sí. que te van a... Sí, vamos a nombrar. Sí, así no me dicen nada después, viste, en el ensayo. La dirección artística está es tuya, la dirección artística del espectáculo. La dirección artística es mía. La dirección musical es de Omar Serna y piano, de Omar Serna. Después tenemos a Horacio Moreno en batería, Javier Torresillas en guitarra. Tenemos a Nicolás Radici en bajo y a Pablo Siliberto en bandoneón. Uh-huh. Así que ahí tenemos un lindo equipo de músicos, ¿no? Que me acompañan y que, nada, le ponemos todo, ¿no? Y van a estar de forma profesional y de forma emotiva. Claro. Es bastante cargado emocionalmente, ¿no? Una puesta en escena muy buena, seguramente. Va a haber también. Lugar para alguna pareja de baile, de tango, algo así. Va a venir una pareja de baile. Uh-huh. Sí. No va a bailar todo el show, pero algo, sí. Porque bueno, tenemos la primera parte que es de musicales y demás, pero en dos o tres tangos va a haber una pareja, sí, exactamente. Sí, esto va a fusionar, va a ser una mutación entre el tango y el jazz. Exacto, sí, es como una mutación, sí. Vamos ahí, viste, turnando las etapas de lo que va a ser el espectáculo, ¿no? Uh-huh. Mutan Jazz. Bueno, esto va a ser entonces el martes 15 de abril a las 20 horas en el Gorriti Art Center, que es el lugar ahí mismo donde se da la obra Sex. Ahí mismo. Sí, exactamente, en el mismo lugar. Sí. Exactamente, sí. Como decíamos antes, es un lugar precioso, súper armado para poder hacer el espectáculo, así que bueno, y aparte es en Palermo, ¿no? Sí, en Juan B. Justo y Gorriti, ahí. Exactamente, Juan B. Justo, esquina Gorriti. Uh-huh. Bueno, que sea el comienzo de mucho más tangomina, ojalá que haya más fechas, ¿no? Para que la gente te pueda escuchar y ver que visualmente también es muy atractivo ver estos shows. Sí, creemos que sí y esperemos que sí también, ¿no? Como te dije y vuelvo a decir, ¿no? Estamos poniendo todo nuestro profesionalismo y aparte también toda nuestra emoción. Es un espectáculo que, por ejemplo, la primera parte donde hacemos música de películas son canciones que ya están como metidas en la vida de la gente, ¿viste? Sí. Entonces todo les va a sonar a los que vayan a escuchar, ¿no? Seguramente si hablaste de Vita y seguramente ahí no va a faltar el emblema, el tema emblemático de Vita. Exactamente, No llores por mi Argentina. Ah, sí. También de La La Land, que te comentaba que es una película, digamos, bastante actual, donde vamos a cantar, por ejemplo, City of Stars. Viste, después hay una canción de Fama, el musical, bueno, así que de Los Miserables también, viste, o sea, ahí hay como una combinación de canciones que están buenas y que generalmente la gente las tiene escuchadas, ¿no? Las tiene incorporadas. Sí, sí. Bueno, Paula, entonces, si la gente quiere, también tenés redes sociales donde hay varios temas tuyos, si los quieren escuchar, sí. Vamos a darle a la gente tu Instagram, tu canal de YouTube. Perfecto, buenísimo. Tenemos el Instagram, @paularotsoy. Ahí pueden escuchar un poco del material que venimos haciendo y que vamos a hacer. Y las entradas se pueden comprar por Alternativa Teatral. Son accesibles y los esperamos. Así que, bueno, espero que esto sea un espacio, ¿no? Y un punto de partida para seguir generando música y arte, ¿no? De eso se trata, buenísimo. Bueno, Paula, gracias y un gusto hablar con gracias vos en esta tarde. Gracias a vos. Y los invitamos muchísimas a que vayan gracias. Al Gorriti Art Center el martes 15 a verte a vos y a la orquesta y a todos los que van a estar ahí en el escenario. Infinitas gracias. Gracias. Gracias por el espacio. Que tengas un hermoso día. Igualmente. Gracias, un beso. Chau. Gracias. Vamos a escuchar a Paula un poquito, ¿eh? Vamos a quedarnos con uno de esos temas tan buenos. ¿Este cuál es? Había uno que me gustaba. Este seguro que es Piazzolla, algo de electrónico. Vamos con este. Sale una melodía a la calle y trae tu aire. Golpea bandoneón. Siento que hay que hacer algo por...

fue creada para devolverle al médico del sector privado su dignidad como trabajador. Con numerosos convenios colectivos de trabajo firmados, el objetivo de nuestro sindicato es defender las condiciones y derechos laborales de los colegas y luchar por el trabajo registrado en todo el país. Afiliate a la AMAP. Sumate a la defensa de los derechos del médico trabajador. Informes: www.asociacionamap.org.ar. Infórmese sobre AMAP al 11-4381-4737 o por WhatsApp al 11-5603-3633. Frecuencia Show, conducción y producción, Nicolás Di Nobile. Continuamos en Frecuencia Show en la tarde de miércoles en vivo hasta las 7 de la tarde. No te muevas de ahí, tenemos mucho más por delante todavía. Se viene Frecuencia Retro y si querés enviar tu audio de voz a la voz podés hacerlo, ¿no? 11-6400-7047 @radiobox_fm, tanto en Instagram como en Twitter, www.fmradiobox.com, para escucharnos y vernos desde cualquier lugar del planeta. Vamos a presentar. Ah, ¿está ahí? Está, sí. Ah, ¿no? Sí, está ahí. Vamos a presentar a Matías Mujoli, bienvenido. Con toda la info del deporte nacional e internacional. Hay una agenda completísima para empezar a desgranar en esta tarde y que tiene que ver con el ámbito deportivo. Así que acá estás. ¿Cómo estás, Nico? Acompañado. Ahí sale al aire, mirá, ahí sale. Te salude. Prende el micrófono. Te mande saludo. Ahí está. ¿Cómo estás, Nico? ¿Cómo estás, Gastón? Bueno, un placer estar acá de vuelta con ustedes. Y hoy vinimos acompañados. Vino con hambre la pequeña. Está comiendo una rica pizza del Rosal. Exactamente. Como decías, mucha información deportiva para el día de la fecha. Hubo Champions League cuartos de final. El Barcelona le ganó 4-0 al Borussia Dortmund. Paliza del equipo de Helsky, el ex técnico de el Bayern Múnich. Un Bayern Múnich que perdió ayer con el Inter de Lautaro Martínez. Ya vamos a estar repasando los partidos de ayer. Lo cierto es que hoy el partido entre el Barcelona y el Borussia Dortmund terminó 4-0. Del técnico del Barça es Flick, perdón. Flor de Paliza le dio. Flor de París, sí. Ahora tendrá que ir a Alemania a ver si puede aguantar la diferencia. Creo que está casi con un pie en semifinales. El otro de los partidos se jugaba hoy. El Paris Saint-Germain le ganó 3-1 al Aston Villa. El Aston Villa del Dibu Martínez, que empezó ganando 1-0 con un lindo gol. Y después le metieron dos golazos, pero dos golazos, ¿eh? Y terminó perdiendo 3-1. Tendrá que ir a Inglaterra a tratar de ganar por dos goles o tres para o ir a los penales o lograr el pase directo. En el día de ayer... Todos caminos a la Champions. Todos caminos a la semifinal de la Champions League. Un Paris Saint-Germain que... Que nos falta mucho, ¿no? Para la... No falta nada, estamos en instancia final, exactamente, mayo debe ser la final, fin de mayo. El día de ayer hubo dos partidos también, jugó el Arsenal contra el Real Madrid. El Arsenal le ganó 3-0 al Real, una paliza también, dos golazos de tiro libre y uno más a los toques. Realmente el Real Madrid quedó perdido, raro, un equipo bastante copero y que haya perdido así de una forma tan categórica, es raro, no solemos verlo, pero todavía el Real Madrid nunca hay que darlo por muerto, queda la revancha, es en España y puede haber remontada. Decíamos recién, el Bayern Múnich en Alemania perdió 2-1 contra el equipo de Lautaro Martínez. Lautaro hizo un golazo y después Fratesi cerró la cuenta para la victoria del Inter 2-1. Estamos en instancias finales. La Champions está que arde. La semana que viene se juegan los partidos de vuelta. Y para después tenemos Copa Sudamericana, Copa Libertadores. Jugó el Rojo, jugó River. Pero había gente en la cancha, me parece. Ya. Sí. ¿En la cancha de River no? En la cancha de River no había. En la cancha Independiente sí. En la cancha del Rojo sí. ¿Pero por qué no había? Porque estaba suspendido. Está suspendida por el recibimiento que tuvo River frente a Botafogo en la semifinal de la... No, frente a Mineiro, ¿no? Igual fue un partido reaburrido. Y lo que pasa es que tenía, era puertas cerradas. No, pero aparte 0-0, ¿no? Nada. Pasa que el técnico del Barcelona metió dos colectivos que rompe penales. ¿Qué era el técnico el que estaba ahí trajeado? Trajeado de rosa, sí. Que siempre... Parecía, digo que... Siempre se pone un chocolatito. Traje, un Cadbury. Parece que tiene alguna firma de ropa que lo pise. Que lo viste. Es de Ecuador, claro, de Ecuador, no sé qué. Exactamente, así que bueno, después vamos a estar repasando Copa Libertadores, Copa Sudamericana, cómo quedaron las tablas y además la Liga, vamos a estar hablando de la Liga que lo tiene a Boca puntero de una zona y al Rojo puntero de la otra. Esa es la Viquita. Es la heredera. Vicky G. Sí, es parecida, ¿eh? Sí. No entiende. Vamos a escuchar el próximo tema musical y enseguida volvemos. Bye.

Es letrada en el Poder Judicial bonaerense, y tiene un cargo de auxiliar. También trabajó anteriormente en el Banco Santander. ¿Pero y el Banco Liceo, se casó por primera vez? ¿O es por... No, ya es el segundo matrimonio. Sí, porque tiene sus años, Liceo. Exactamente, ella obviamente un poco más chica que él. Así que bueno, contrajo matrimonio el 3 de abril, día del 120 aniversario de el Club Atlético Boca Juniors. Así que justo sí, coincidió. Que lanzaron un libro de los 120 años de Boca. También una nueva edición de la tercera edición de la camiseta de entrenamiento también, sí. La de arquero. La fiesta se celebró en la fastuosa en el fastuoso hotel en Cardales. Ah, sí, el hotel de que está ahí de sí. Exactamente. Es muy icónico el Sofitel. No me salía. Sofitel Cardales. Exactamente, Sofitel de Cardales, que no cualquiera se casa en ese lugar. Yo la verdad que no sé, pero ser líder de una barra brava debe dejar mucho dinero, ¿no? Bueno, para casarte en el Sofitel de Cardales. Él también es dueño del bodegón de Boca. ¿Y tiene accionistas o él la puso toda? No, de él. No. ¿De dónde habrá sacado? De Puerto Madero está, ¿no? Sí. Muy bueno. La verdad que muy buen empresario. Hay que empezar por algún equipo, ¿no? Ser barra ahí. Tener dos o tres muertos en el haber. Recordemos que Diceo se casa después de ser absuelto por... Ya no sé cómo está la causa. Claro, él en 2013... Estuvo preso un tiempo. Hubo un doble homicidio. Sí, en las inmediaciones de la cancha de San Lorenzo, en aquel episodio, dos hombres, Marcelo Carnevale y Ángel Díaz, perdieron la vida en medio de una disputa por la interna de la barra brava de Boca. Así que... Estaba imputado. Estaba imputado y ahora ya con una pena de 4 años de prisión. Igual de él no creo que habrá sido alguna bala perdida, algo así. Dice, la fiscalía no logró identificar a los responsables directos de los disparos. Esto llevó a que el líder de la 12 fuera absuelto en primera instancia, decisión que fue ratificada en segunda instancia. Así que bueno, después de esto, también tuvo ahí unos altercados con Patricia Bullrich por unas amenazas. Pero también, bueno, él siempre sale bien parado. Cae como el gato, ¿viste? Cae bien parado en todos lados. Debe tener buenos abogados. Debe tener buenos abogados, sí. ¿No? Y si tiene... ¿Qué opina Bojoli? Bojoli, ¿qué opina? Bojoli es amigo del Rafa. Somos amigos de... Sí. Nada, mentira. No, él no va. Él ¿no va, fuiste al Sofitel? Él va no, fui a... la platea va. No fuimos, va. Fuimos a... A las 12. Al restaurante. Mirá. De Boca, muy bien puesto, realmente. Che, bueno. ¿Pero es barato? Es barato, sí, es barato. ¿Sí? Nico también. ¿Cuánto será barato? No, porque barato? Ahí tenés platos para compartir, entonces por eso es más barato. ¿Cuánto sale un plato? Y una milanesa con... Depende, la milanesa... la 12 creo que para está algo... Para 4 estaba 35.000 pesos. 30 y pico. Vale, 35.000 pesos para 4 personas y era muy bastante abundante. Muy barato. Comían 4 y bien. La bebida también barata. Ah, bueno, la bebida es como en todos lados. Sí, la bebida como en todos lados. Y sale la comida rápido también. Mirá. Aparte es buena comida. Che, ¿y los cocineros son barras o no? ¿Son? No, la barra pasa tocando... Sí, óyeme. Viste que pasa, sí pasa. Sí, pasa uno con el bombo, otro con la trompeta. Sí, pasaban a cantar el cumpleaños todo. Bueno, en el... ¿Fuiste vos? Sí. Sí. En el casamiento tocó Mario Luis. Que canta el y tema. Siempre hay que siempre tenés que esperar porque no hay, se agota siempre está lleno. Claro, sí. Hay que pedir. Hay que hacer reservas. Depende hacer reservas. La y el que no hace reserva queda depende fuera de la hora que vaya también. Bueno, bien, dice. Sí. Empezó como un maleante y hoy es empresario. Maleante. Malviviente o no. ¿Qué es? No, es él. ¿Estuvo en Cana o no? Lo dijo él, por las dudas. ¿Estuvo en Cana o no? ¿Estuvo en Cana? Sí, estuvo unos años preso. Le mandamos un saludo. Pero ahora está absuelto. No nos invitó. Está absuelto. Y sí, obvio. No nos invitó. Gastón bueno. Magallanes, está diciendo. Sí, Gastón Magallanes. Yo me atribuyo yo. Celebramos que haya... reincidido. Reincidido en el casamiento, ¿no? Con Carolina Condelo. Así que bueno, flamante esposa del Rafa Iseo. Bueno. Lo bueno es que es abogada. Cualquier cosa le ahí le acomoda las cositas. Vamos a escuchar el próximo tema musical y enseguida venimos que tenemos más info del deporte, de la Copa Sudamericana, de la Copa Libertadores. De Colapinto. De Colapinto, sí. Se viene Olimpia Vélez, el duelo entre Guillermo Barros Echeloto y Martín Palermo. Dos. Que andan diciendo por ahí que soy un tipo complicado, que me hacen fama de vivir regando amor por todos lados. Mi amor, ya estoy acostumbrado que no soporten mi legado, porque perderme entre unos labios es el mejor de mis pecados. Nadie te puede decir, mi vida, que no te amo, porque sería una mentira, una calumnia, un engaño. Y no voy a permitir que nadie ensucie mis manos, las que acarician tu cara, las que han llenado tu espacio. No lo voy a permitir. Frecuencia Show, música, entrevistas, deportes, actualidad y mucho más. Volvió el Rosal Pizzería y volvió para quedarse. La pizza al molde quilmenia, con el mismo sabor de siempre en sus productos y nuevas propuestas para vos y los tuyos. Te esperamos en la tradicional esquina de Carlos Pellegrini 199, esquina Aristóbulo del Valle. El Rosal Pizzería. Descubrí más en nuestro Instagram, @elrosalpizzería. Un nuevo centro pediátrico llega a la zona sur. Infant Pediatría. Todas las especialidades. Demanda espontánea. Vacunatorio. Un espacio diseñado especialmente para el cuidado y bienestar de los más peques. Infant Pediatría. Seguinos en nuestras redes sociales para conocer los días y horarios de atención de nuestros especialistas. @infantpediatria en Instagram. Te esperamos en Mariano Moreno 6238, Wilde, Buenos Aires. Nuestro WhatsApp 11-2472-5738. Osmédica, la obra social de los médicos ahora para todos y en todo el país. 50 delegaciones facilitan su acceso a la medicina de vanguardia. Los más prestigiosos especialistas, las mejores clínicas y sanatorios, tecnología médica de última generación, laboratorios de alta complejidad. Cuando cambie de obra social, piense primero en Osmédica, la obra social que los médicos crearon para sus propias familias y que hoy es una oportunidad abierta para todos. Osmédica, Marcelo T. de Alvear 867, teléfonos 0800-999-5396-3753-0000. Selectainfo.com. Debe haber una explicación para todo esto. ¿Quieres una explicación? El magazine digital que te conecta con la info del momento. Hacé clic y entérate. Selectainfo.com. Buena elección. La Asociación de Médicos de la Actividad Privada, AMAP, fue creada para devolverle al médico del sector privado su dignidad como trabajador. Con numerosos convenios colectivos de trabajo firmados, el objetivo de nuestro sindicato es defender las condiciones y derechos laborales de los colegas y luchar por el trabajo registrado en todo el país. Afiliate a la AMAP. Sumate a la defensa de los derechos del médico trabajador. Informes: www.asociacionamap.org.ar. Infórmese sobre AMAP al 11-4381-4737 o por WhatsApp al 11-5603-3633. Frecuencia Show, conducción y producción, Nicolás Di Nobile. Se viene Frecuencia Retro, hoy dedicado pura y exclusivamente. Vamos a seguir con el rock nacional, que la semana pasada hicimos un especial muy lindo con motivo del aniversario de Malvinas. Sí, sí, estuvo muy bueno. Y a raíz de esa repercusión, hoy seguimos con bandas, bandas míticas dedicadas al rock nacional. Y ahí está sonando de fondo la música de Sandro, no interpretada por él, sino por los jóvenes protagonistas de Sandro, el gran show que se estrena mañana en el Coliseo, uno de los teatros más emblemáticos de Buenos Aires, un espectáculo que va a traer el recuerdo vivo de lo que fue la música de Sandro, sus canciones más exitosas, todo el espíritu de Sandro arriba del escenario en este espectáculo que tiene por protagonista a estos jóvenes que son Nacho Pérez Cortés, Alan Madanes y dos chicas más que son, una es Malena Rossi y la otra Sofía Val, Malena Rossi y Sofía Val. Esto va a ser desde mañana, de jueves a domingos, en el Teatro Coliseo. Las funciones van a ser jueves a sábado a las 21 y los domingos a las 20. Este espectáculo es apoyado por la familia de Sandro, o sea, por Olga Garaventa, que es la heredera, al ser la última la esposa de Sandro, claro. Es la heredera de los derechos de autor y apoya 100% este espectáculo dedicado al ídolo, que se podrá ver, como dije antes, en el Coliseo a partir de mañana a las 20 se le estreno. Vamos a escuchar un poco del tema, está buenísimo. Vibraciones que te puedo regalar. Tengo Frecuencia Show. Conducción y producción, Nicolás Dinovile. A una info del deporte y enseguida ya arrancamos con Frecuencia Retro, ¿eh? Bueno, vamos a hablar de Franco Colapinto, que Gasti tenía ganas de hablar de Franco, que hay rumores por todos lados que va a volver a la máxima categoría. ¿Qué sabe nuestro compañero Magallanes? Que él siempre tiene la posta en Fórmula 1. Me apagó el micrófono. No. Apagó el micrófono y se fue. El tipo. A ver si. ¿Qué? Va. ¿Qué no anda? No llega. ¿Quién? Le apagaron el micrófono. Bueno, ¿a qué escudería irá? No sé. ¿A qué escudería irá? No, salió una nota de Colapinto que si tiene algo es verborragia. Pero todavía se mandó dijo que Uruguay era una provincia argentina. Sí, sí, entre otras cosas. Dijo un montón de cosas. No, y porque él habla boludeces. Sí, sí, entre ellas también dijo que si los otros se durmieron por lo de Red Bull. Gracias, porque me censuró, ¿viste? Sigue censurado. Estoy censurado. Estoy censurado. Ahí está, ahí volvió. No, te lo muteo porque estabas haciendo ruidos molestos. Es una novela lo de Colapinto, porque algunos dicen una cosa, otros dicen otra. Recordemos que hay un reglamento de la Fórmula 1, de la FIA, la Federación Internacional del Automóvil, que dice que un corredor de Fórmula 1 no puede tardar más de 7 segundos en salir de su monoplaza, ya sea en una parada en boxes o cuando termina la carrera y demás. Bueno, Doohan supuestamente fingió estar bien porque recordemos que tuvo ese accidente en la primera curva del circuito porque había dejado el DRS abierto y supuestamente tenía algunas lesiones que no dijo y corrió con achaques, ¿no? Entonces después le costó salir porque no podía hacer fuerza con la mano. Hay que ver si lo sancionan, porque no puede mentir en cuanto al estado físico. Y bueno, la cuestión es que puede que lo sancionen, no se sabe todavía. Si los millones no aparecen, lo van a sancionar y tendrá que correr el piloto de reserva. En este caso, en Bahrein va a estar Paul Aron, que es el otro piloto de reserva de Alpine. Pero yo no sé si la jugada va a ser que, encima, que corra Colapinto y el reserva va a ser... Irokawa se fue. Irokawa se fue a Haas. Sí, así que quedan... ¿Qué se fue en lugar del japonés? Pasa que tenía tres pilotos de reserva Alpine. Claro. Irokawa, Colapinto y Aron. Ah, y hay uno cuatro. Más. Kush Maini, no sé. Bueno, pero corre más de atrás Maini. Sí, sí. Maini sí. Digamos que viene Colapinto, uh-huh. Creo que el japonés y Paul Aron. ¿El japonés? El japonés corrió antes que Doohan. Hizo buena... Estuvo a la par de Gasly, uh-huh. Que es el primer piloto de Alpine. Salió mejor que Gasly. Exactamente. Y después, bueno, fue el palazo que se dio Doohan. Y ahora, de la nada, se va a Haas. De la nada se va a Haas. ¿Por qué? Porque Toyota, que es el que va a proveer los motores el año que viene en Haas, en el equipo estadounidense... bueno, lo lleva ahí por ser japonés, ¿no? Toyota es uno de los grandes imperios automotrices de Japón, así que tanto Honda como Toyota quieren tener sus, por lo menos, piloto de reserva. En este caso, Honda tiene a Yuki Tsunoda, que fue el piloto que debutó en Red Bull el fin de semana pasado, sí. Que no lo hizo muy bien. Llegó creo 14 y bueno, la verdad que habiendo ganado Verstappen, creo que Verstappen se come a todos los... Un fenómeno. Verstappen es un fenómeno con un auto que es inferior a los McLaren, ganó y... No, pero los McLaren muy bien también. Muy bien, pero no tienen sangre, falta bueno, sí, sangre. Pero vienen arriba. Tienen motor pero no tienen sangre. Así que bueno... ¿Pero salieron segundo y tercero? Sí. Sí. Pero... Pero con el auto que tienen deberían ganar. Bilardo siempre dijo que el segundo es el primer perdedor. Y es verdad. Bueno, es el primer perdedor. Es el perdedor más grande, el segundo. Es un montón. Es verdad. Peor le está yendo a Ferrari. ¿Quién? A Ferrari. Ferrari que no está. No arranca, ¿no? No. Y Hamilton tampoco. Tampoco, ¿no? Así que hay que ver el año que viene con la nueva reglamentación y el cambio de tamaño de los autos, porque va a cambiar considerablemente el tamaño de los autos. Van a ser más chicos y en carreras como las de Mónaco van a poder brindar un mejor espectáculo y se van a poder sobrepasar. Sí, porque Mónaco es en la misma calle, es chico el principal. Sí, no sé. ¿Quién fue que habló? ¿Hamilton o Verstappen? Habló que no podían pasar. Que no se pueden pasar. Y son muy grandes los autos y no. Es un circuito, como una calle cualquiera. Claro, es un callejero. Sí. A ver, este circuito que viene ahora. Bueno, es Monza callejero. También. Monza no es callejero, pero es un... Sí, creo que más o menos parecido. Es una de las pistas más emblemáticas de... Bueno, ¿corre Colapinto el domingo o no corre? Para mí no. Para mí corre Doohan. Doohan va a correr como sea porque el padre pone guita. Claro. Uh-huh. Y cuando... Porque encima Doohan en la semana publicó una foto del casco y tiene un auspiciante para Miami. Para Miami, pero... Eso, yo creo Miami que falta poco para el Miami. Claro, pero en Miami es donde dicen que Colapinto va a entrar... de lleno y va a ser el reemplazante de Doohan. Después igual del palazo que se dio el otro día. Igual de Colapinto me parece que lo inflan mucho la prensa. No, es muy buen corredor. Vos pensás que el tipo tenía 400 kilómetros de test cuando cualquier piloto que llega a la Fórmula 1 tiene 10. Está medio inflado. Es el que sabe de automovilismo sabe que el tipo sabe. El tipo es bueno, el tipo acelera. No es un... Por algo se interesó Red Bull en un momento con Colapinto. Y Williams. Y además que Williams le dio la oportunidad, después Alpine pagó 20 millones de dólares para tenerlo. De reserva. De reserva, o sea. El tipo que creó a Michael Schumacher, a Fernando Alonso, que los descubrió, que los llevó al éxito, que los llevó a ganar. A ver, Alonso y Schumacher ganaron campeonato del mundo con Renault. O sea, uno con Benetton y el otro con Renault. Entonces, la verdad que yo creo que el tipo ve algo igual que James Bowles, el jefe de Williams, un equipo inglés. ¿Vos te pensás que un equipo inglés le va a dar la oportunidad a un corredor argentino si no ve talento? Ellos hoy son los dueños de Colapinto, Williams. Así que... Recordemos que estaba a préstamo por 5 años en Alpine. Y en algún momento creo que tiene alguna cláusula para ejecutar. Y para que con unos milloncitos vuelve a Williams. Y es un pibe que va a dar mucho que hablar. Hoy se está complicando por el tema de que no tenía butaca libre. Pero ni bien que la butaca, yo creo que no va a tener ningún inconveniente. Y tiene ya que arreglarlo, la verborragia que tiene a veces. Habló de Red Bull, mal. Dijo, si los boludos se duermen, claro, ya es tarde, yo soy piloto de Alpine. Pero esas son cosas que no tenés que decir. Porque en algún momento te pueden volver a buscar, entonces sí. no gusta. Son cosas que prefiero decir, hoy estoy en Alpine y bueno, mañana se verá. Sí. Bueno, lo mismo hizo una joda con los uruguayos. Y no lo dijo en el mal sentido, estaba haciendo una joda. Pero no hizo una joda, hizo una, dos. Que Uruguay era una provincia argentina, que se copiaban todo, que no inventaban nada, que... Hubo un montón, pará. Entonces fue como el tema pará. ¿Cómo lo dijo? Si vos ves la nota, no le dijo joda. Es más, dijo que Cavani él lo sentía argentino, que jugaba en Boquita, y es una joda. O sea, tampoco es que tiró la bomba a Hiroshima. No, bueno, pero debería controlarse. De hecho, en Alpine le pusieron un coach para las entrevistas, en Williams también. Y lo pararon porque venía hablando. Le dijeron, no, para, salí de escena un poco porque está generando presión a Doohan, que se la terminó pegando, no cerró el DRS a tiempo. Hace todo para salir. Sí, hace todo para salir, es verdad. No es que Franco hace algo. En cuatro carreras chocó en dos. En las redes sociales decían, chicos, paremos en las redes de... que tiene que ver con Colapinto, con Alpine y demás. Había muchos comentarios, chicos, paren con el muñeco vudú con Doohan. El palo que se dio el fin de semana era para salir. Tremendo. En la práctica libre 2, ni siquiera en clasificación, por un error claro del piloto. Cuando se empieza con Colapinto y se enganchan y... Cuando venga la Fórmula 1... Y frecuencia retro. Sí. No paras más con Colapinto. Vamos con... Por eso me apaga el micrófono. Llegó el momento que estabas esperando. Frecuencia Retro. We'll be together again. las canciones que marcaron una época, tu época. En media hora inolvidable. Vamos a arrancar Frecuencia Retro, con la música que marcó una época, tu época. Y como dijimos antes, este segmento hoy vamos a dedicárselo nuevamente a artistas del rock nacional, y en este caso al número uno del rock nacional, que es Charlie, Seminare. No llueve, escupen. Voy aquí, vas a entrar. Nena, nadie. Esta es la fiesta. Vas aquí, vas allá, pero nunca te encontrarás. Escaparte. Y dice: luz. Porque estamos en la calle. Te doy Dios que eres paz, de nada nunca te voy a dar lo que me pides. Te doy Dios que eres paz, es que nunca comprenderás por me pides. Frecuencia Retro, las canciones que marcaron una época, tu época. Hay que salir del agujero interior. Largar la piña en otra dirección. No hace ser un ser superior. Llevar a cabo el tercer paro contra el gobierno de Javier Milei, y vamos a decirle a la gente que tiene que ir a trabajar, porque mucha gente tiene que ir a trabajar porque no le queda otra. Hay algunos que van a tener la posibilidad de hacer home office. Mati, ¿vos te adherís mañana al paro? Hay gente que tiene nosotros no nos adherimos nunca, que tiene que ir a trabajar como los empleados de salud, por ejemplo. Entonces, claro, bueno, vamos a decirle que va a haber colectivos, no así trenes, pero colectivos va a haber, así que pueden ir a trabajar en colectivo. Va a haber quizás colectivos más esporádicos, sí, o más esporádicos, claro, pero va a haber tanto DOTA como UTA confirmaron que sí, no se adhieren al paro. Es más, general. No, hoy no estuvieron en la plaza ahí, no estuvieron. Uh-huh. Ahora, bueno, está la desconcentración de la marcha típica de los miércoles de los jubilados, que ya queda poca gente y fue una jornada pacífica, aparentemente. Sí. Tenemos más deportes. Tenemos más deportes, sí, porque quedamos pendientes de las Copa Libertadores y la Copa Sudamericana. Exactamente, que se jugaron el día de ayer. Independiente le ganó 2-1 al Boston River, jugando bastante bien. Caracas Cienciano 2-2. Gremio le ganó 2-0 a Grau. Vasco da Gama 1-0 a Puerto Cabello. Godoy Cruz ganó 2-0 a Sportivo Luqueño. Y América de Cali empató 1-1 con Corinthians, el equipo de Ramón Díaz. Por la Copa Libertadores, Libertad le ganó 2-0 a Talleres. Botafogo 2-0 a Carabobo. Peñarol 2-0 a San Antonio Bulo. Estudiantes perdió 2-1 con Universidad de Chile. River y Barcelona Ecuador no se sacaron ventaja. E Independiente del Valle le ganó 1-0 a Universitario. En el día de la fecha también hay partidos. Copa Argentina, Rosario Central le ganó 1-0 a los Andes. Y más tarde juega Sarmiento frente a Central Córdoba. Por la Copa Libertadores, Nacional Bahía, Olimpia Vélez, dijimos 19 horas. El equipo de Palermo se enfrenta al de Guillermo. Más tarde, 21:30, Flamengo en Brasil enfrenta a Central Córdoba. Un partido histórico para Central Córdoba y para De Felipe, que tendrá que ir al Maracaná a jugar contra el Mengao. Palmeiras, 21:30 con Cerro Porteño. Bolívar, 21:30 con Sporting Cristal. Y Liga de Quito frente a Táchira. Por la Copa Sudamericana juega Huracán, 19 horas contra Racing de Uruguay. Cruzeiro Muchruna y Lanús contra Melgar, 21:30 en la Fortaleza. Muchos partidos de Copa Libertadores y Sudamericana. Mañana Racing frente a Bucaramanga. Qué equipo, Dios mío. Qué nombre de equipo. Qué equipo. Y por la Copa Sudamericana, Boston River. Una cosa, qué sé yo, es el otro que se llama, tiene un nombre de Huachipato. Sí. Y por la Copa Sudamericana, Defensa enfrenta a Victoria a partir de las 19 acá en Varela. Victoria de Brasil. Victoria. Sí. Victoria. Victoria, exactamente. Y después juega también Atlético Mineiro frente a Deportes Iquique y Fluminense frente a. Y son todos los equipos de sudamericanos que tienen esos nombres, ¿no? De Venezuela, de Colombia. Y sí, pues las sudamericanas juegan, la verdad que juegan, claro, equipos bastante malos. Recuerden que se clasifica. ¿Qué lo decís por Independiente? No, si Boca la jugó también el año pasado. Che, pero año no juegan ustedes. No, por eso, no ni siquiera. Pensá que juegan del quinto puesto para abajo. Claro. O sea, del quinto al décimo de todas las ligas. Es bastante. El nivel es bastante malo. Sí. Bueno, este año es el año de Racing para mí. ¿En qué? En alguna de las copas. Copa Libertadores, yo creo que no va a llegar. Sí, sí, creo no que creo sí. Que llegue. Creo que no va a llegar River. River no va a llegar. Y ayer empató de local y Independiente del Valle le ganó 1-0 a Universitario. Hay malestar con Gallardo, parece, ¿no? Yo creo que el hincha de River le perdona todo a Gallardo, pero obviamente que empieza la murmuración en la cancha porque obviamente el equipo no rinde. Más que nada, la gente creo que se enoja con los jugadores, ¿no? Pero y eso que tiene buenos jugadores. Gallardo lo llevó a lo más alto. Y tiene buenos jugadores. Durante hay años. Hay jugadores algo. Mundialistas. Sí. Cuatro. Sí. El Huevo Acuña, Montiel. Montiel, Pesela y Armani. Mm. Así que bueno. ¿Con qué vamos ahora? Vamos con los ratones paranoicos que se presentaron en el Gamer Rock. El Gamer Rock, un éxito total ahí en Tecnópolis. Muchas bandas. Los fabulosos Cadillac la rompieron. También los paranoicos. Se vienen fechas importantísimas. Vienen del los Quilmes, piojos también. Del Quilmes Rock. El domingo sí, están los también. Piojos. Ah, también los piojos. hay varios escenarios también, al igual parece como Lollapalooza, que tiene varios escenarios. Frecuencia Retro, las canciones que marcaron una época, tu época. Vamos a decir que en el Quilmes Rock este fin de semana, el 12 y el 13, van a estar en los distintos escenarios No Te Va a Gustar, Rata Blanca, Babasónicos y, como dijo Matías, Los Piojos, ¿eh? Van a cerrar este fin de semana a puro rock nacional, el Quilmes Rock, que se vino con todo en esta edición, ¿eh? Impresionante. ¿Quién quiere mandar saludos? Quiere mandar saludos, sí. ¿A quién quiere mandar saludos? A mi mamá. ¿Te escucha tu mamá? No. Parece sé. Que no. ¿Y a quién más? A mis tíos, sí. Y a mi abuela. Bueno, mandar bueno, saludos. Bueno, después se lo puede mandar grabado, ¿no? Exacto. Futura streamer. Sí, le parece que... ¿Streamer tiene... de...? ¿Qué te gustaría hacer? ¿De Roblox? Roblox, ¿viste? Vamos a hacer un programa de Roblox acá. Lo vamos a hacer con Nike. Ahí está. ¿De quién? Vamos a hacer un programa de Roblox. Vamos ¿De a Roblox? Transmitir por Twitch. Exactamente. ¿Te parece? Sí. Igual estamos saliendo en Twitch. ¿No? Sí, también. Sí, estamos saliendo Twitch. En Twitch. Sí. La nueva área, ¿viste? Ahora todos... Sí. Todos se... Se mide a través del streaming, como el otro día. Tiene impresionante el show que hizo sí. por en uno de los streamers, ¿no? Estuvo en la peña de Murphy también. Sí. Mm. Sí, sí, estuvo también ahí. Hizo un show impresionante. Sí, ahí estuvo presentando... Hizo un show en Palermo, hizo mucho lío en Palermo. Sí, las calles, porque era una calle común, ¿viste? Cortar sí. La gente no podía entrar a sus casas. Ahora, yo voy a hacer un comentario que no hay que hablar de los cuerpos, ¿no? De las personas, pero está extremadamente flaca Tini. Sí, siempre fue muy flaca. Demasiado. Siempre fue muy flaca. Bueno, ¿tenemos algo de remate del deporte? Quedó, ya no estamos yendo. Casi. Quedó pendiente hablar de la liga. Decíamos un Boca que va puntero en la zona A. Después de ganar su partido frente a Barracas, ganó 1-0. Que le anularon un gol ahí. Exactamente, Boca sigue jugando igual bastante mal, pero bueno, está puntero en su zona. Todavía no le alcanza para clasificar, como si le alcanzó a Independiente, que ya con el partido que empató frente a Lanús está en la próxima fase de la liga. Así que impresionante lo que hizo Bacari en poco tiempo y con jugadores tal vez de no tanto renombre, logró armar un equipo y juega bastante bien Independiente. Tiene obviamente baches, pero lo está haciendo jugar bastante bien. El otro día contra Lanús es un golazo, ayer los goles también fueron muy lindos. Llega el gol, ataca, se matan todos, corren todos. Creo que también tiene un arquerazo, es verdad. Rey está atajando muy bien, que cuando hay que salvar las papas aparece. Así que merecido lo tiene Bacari por el trabajo y por también a veces dar la tecla con los jugadores, ¿no? Tal vez algún jugador sin tanto renombre termina siendo un jugador muy importante para un equipo determinado. Por ejemplo, Cabral. Cabral, Loyola. Loyola no lo conocía nadie hasta que Bacari lo pidió. Hoy juegan en la selección de Chile hoy. Los dos. Angulo. Pasa que Angulo es defensor. Y aporta más en ataque que en defensa. Ese es el punto. Pero bueno, creo que con mucho menos presupuesto que Boca y River está dando que hablar. Bueno, tenemos a ver cómo viene los próximos días el clima. Parece que hoy no llovió. Hoy no llovió, aunque pero estuvo medio nublado. Igual hizo un poco calor. En algunos lados sí tuvimos algunas lloviznas dispersas. Para mañana se espera una máxima de 23 grados. Esto estamos hablando para el AMBA, el conurbano. Exactamente. 23 grados de máxima, 18 grados de mínima, con cielo algo parcialmente nublado. Para el viernes se esperan algunas lloviznas, 23 grados de máxima, 18 grados de mínima. Pueden haber algunas lluvias. El sábado las mismas condiciones, 24 grados de máxima, 12 grados de mínima, un poquito más fresco, pero también algunas probabilidades de algunas lluvias. Y el domingo ya saldría el sol, tendríamos una temperatura máxima de 22 grados, una mínima de 14. El lunes también con las mismas temperaturas y con cielo algo parcialmente nublado. Sí, me parece que es un otoño como así gris. Claro. Con nubes, con alguna lluvia, con algún poco de viento. Y no tan fresquito por ahora. Sí, ventoso, pero no tan fresco. Sí, hubo algunas mañanas frías, pero no tanto. Bueno, nos vamos yendo por el día. Nos vamos con el último tema de frecuencia. Tenemos un tema más, ¿no? ¿No hay más? No tenía más temas. Pensé que tenía. Ya está, no hay más temas. Pensé que iba a Babasónico ahora. Babasónicos que también frecuencia va a estar. Fan ya fue a las 4. Babasónicos está también la semana que viene de 16 a 17 frecuencia fans. En el Quilmes Rock va a estar Babasónicos. Sí, va a estar el fin de semana. Babasónicos, no te va a gustar. Los no, Piojos, como no, dijimos no antes. No te va a gustar, va a ser una de las bandas principales el sábado. Y Los Piojos creo que va a estar el domingo. Colapito diría, ya son argentinos lo de no te va a gustar. Los Piojos eran el domingo, ¿no? Sí. Uh-huh. Los Piojos con la formación original. Claro, sí, falta el bajista. Sí. Lo arregló. No. ¿Y Rata Blanca con Barilari? Claro, sí. Mira vos. Barilari, sí está. Si no está Barilari, no hay Rata Blanca. No. Bueno, claro. Tiene que estar los dos y Walter Giardino. Claro, sí, qué guitarrista. Tiene que estar maestro. Ellos. No, hace rato que no se lo veo a Giardino. Pero igual están igual que siempre. Tienen menos pelo, igual Barilari tuvo que hacer un tratamiento que se lo sponsorearon y sale a la medianoche. Siempre lo vas a ver porque le creció el pelo. ¿A vos también? Vamos a ir todos ahí. Sí. ¿Ese pelo es de original o es sí, un es pincho? Original, ¿no? No es pincho. ¿O es un injerto? No es injerto. ¿A quién hay que agradecer? Le agradecemos a toda la gente que nos escucha todos los miércoles. Gracias a Damián que nos acompañó en la operación técnica. Gracias, Matías Mojoli. Gracias, Nico. Un placer estar acá y aparte acompañado. Esta vez me tocó venir. Sí. Hace mucho que no me acompañaba a la radio de la pequeña. Y bueno, pero ya le gusta, parece. Parece sí, que sí, le gusta, sí. Está encontrando una beta. Gracias a todos. Gracias a toda la gente del otro lado que nos hace el aguante miércoles tras miércoles. Siempre están ahí del otro lado escuchando y viéndonos también a través de Twitch, a través de YouTube y a través de la página de la radio, que es www.fmradiovox.com. También un beso y un saludo a Graciela, que siempre nos escucha, a Margarita, ¿no? También a mi vieja de cumpleaños el día. Ah, cierto, que cumpleaños. Igual la saludamos, pero bueno, hay que por adelantado le deseamos un feliz cumpleaños. Exacto. Y a todos ustedes que siempre están haciéndonos el aguante miércoles tras miércoles en esto que se llama Frecuencia Show. Cada miércoles a partir de las 17, no te pierdas Frecuencia Show, un clásico de la radio con más de 20 años en el aire y la pasión de siempre. Frecuencia Show es música, espectáculo, actualidad, info deportiva y mucho más. Conducción y producción, Nicolás Di Nobile, y la participación de Gastón Magallanes y Mati Mojoli. Te esperamos el miércoles de 17 a 19, como siempre, en La Voz.